volviendo otra vez al tema que mencionaba de defensa del territorio, nos comentaba de que hay intereses nicaragüenses que están poniendo los ojos en la zona, en Guatemala, para el establecimiento de monocultivos. ¿Cómo está la situación? Bueno, me alegra mucho esa pregunta, porque la Fundación Guillermo Toriello, lo que hemos conocido de la propia Fundación del Río, creo que aquí debiéramos hermanarnos. ¿Por qué? Porque hay una zona específica en Guatemala que está en el nororiente, que es donde está el lago Izabal, donde hay unas tierras fértiles, ¿no?, que originalmente servían para maíz, arroz y otros productos que se exportaban para alimentos en Centroamérica, y ahora toda la expansión del monocultivo de la caña y de la palma ha ocupado todo eso. Entonces, han pedido préstamos al Banco Centroamericano de Desarrollo, que son fondos públicos. Entonces, ese banco ha dado capital a un finquero familiar del gobierno anterior de Berger, a la familia de ellos, para trasladar un ingenio a la zona esta que nosotros llamamos del Polochic, en el nororiente del país, cerca de la frontera ya de Honduras. Ese capital, ese crédito, fracasó. Les fracasó la inversión, no la supieron desarrollar y no pudieron sostener y pagar los compromisos. Entonces, han hecho toda una subasta de esa finca, ¿verdad? Y ha acudido a la subasta los Pelas y una corporación internacional que trabaja con ellos. ¿Cuál es el problema y el drama ahí? Que las comunidades campesinas tienen derechos históricos a esas tierras y a esas fincas. Son quechís que han vivido siempre ahí, ¿verdad? Y entonces estos capitales están desalojando, con apoyo del aparato estatal, de la policía, de paramilitares, de grupos campesinos de choque, los han sacado de esas tierras, porque la condición que pone el capital nicaragüense y todas estas corporaciones es que les limpien las fincas. Entonces, para eso han desalojado ahora a 14 comunidades en la zona de manera brutal, sin respetar ningún derecho, ningún protocolo, con exceso de violencia. Entonces los sacaron un día, les quemaron los ranchos, les quemaron las siembras, asesinaron a un campesino, lastimaron a otros y los dejaron en el camino. Entonces, para nosotros es lamentable, lamentable, ¿verdad?, que en Centroamérica se alíen estos capitales, no para construir un desarrollo diferente, sino para destruir nuestro hábitat, nuestro medio ambiente, para capitalizar para las corporaciones y para despojar a las comunidades que históricamente tienen esos derechos. Ahí sí yo quiero hacer un llamado a las comunidades también de Nicaragua, del Río y de todas las zonas, ¿verdad? Porque son causas en las que nos tenemos que aliar.